Un diablo se cayó al juego, otro diablo lo sacó. Y otro diablo le decía, ¿cómo diablo se cayó? Estaban en el infierno los demonios condenados, rabiando desesperado contra el Redentor eterno. Le ordenó su gobierno que se preparase luego echar cada uno un reniego contra el ángel de la guarda en esta gran sala garda. Un diablo se cayó al fuego. Una condenada vieja se trenzó con el maldito, y otro diablo pequeñito se le colgó de una oreja. Las pestañas y las cejas con las garras le cortó. Al pie de un pilar lo ató con gruesísimas cadenas. Y para acabar sus penas otro diablo lo sacó. Una noche conspiraron como mil diablos borrachos, ya Satanás de los cachos entre todos lo tomaron. De su trono lo botaron, este lloraba y gemía. Un cojuelo no quería que en ello hubiera mengua. Cortémosle hasta la lengua, otro diablo le decía. Entre el humo y la borrasca tendió la cola un dragón. Y a un diablo viejo sicón le deshizo la tarasca. A fuerza de penca y guasca a una hoguera lo tiró. Entre las llamas gritó que de fuego se abrazaba. Y otro diablo preguntaba, ¿cómo diablo se cayó?